ahora sí. ¡Ay, va Dios! Lo habíamos liado con los micros. Si es que nos tocan las cosas y no puede ser. Buenas tardes, bienvenidos. Un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí tenemos con ciertos problemas en los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, me ha tomado una piscicola. Bueno, muchachos, esto está en marcha. Saludamos ya a nuestra amiga Evita Rock Sister, que la tenemos ya en conexión y que nos lo comunica vía WhatsApp. Hola, Evita. Nosotros no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos de forma potente y melódica, partes iguales, y lo hacemos con el último trabajo de los italianos Temperance, auténticos maestros del metal melódico y sinfónico, una banda que el pasado mes de enero lanzaban al mercado su quinto trabajo de estudio y primero para el sello Napalm Records, que son los que nos lo han hecho llegar. Después de llevar toda la carrera bajo la tutela de Scarlett, pues han cambiado de derroteros, han dejado a un sello paisano para irse con uno alemán, estos italianos. Este nuevo álbum lleva por título Viridian y del mismo hemos extraído un tema como este que has escuchado, llamado My Demons Can't Sleep. Mis demonios no pueden dormir y los míos yo creo que tampoco, porque está el tema con el coronavirus, que no se puede dormir tranquilamente. Sobre todo si cenas fuerte. También, es verdad. Si cenas fuerte, los demonios no te dejan dormir. Sobre todo la noche del jueves al viernes aquí en Zaragoza, con el tema del jueves lardero, bocatita de longaniza que nos metimos para dentro. Para el agujero. Sí. Sí, fue una noche, una digestión pesada, pero qué rica, qué rica. Bueno, pues el caso es que este My Demons Can't Sleep es el que hemos elegido para dar inicio a esta nueva edición de Senderos del Rock. Y como hemos dicho, los italianos Temperance han sido los encargados de ello. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. A su salud. Ay, por supuesto, es muy importante siempre el hidratar las cuerdas vocales, pues porque claro, dos horas aquí casquineando y jodiendo al personal, pues lo que tiene. Hay que hidratar. ¿Ves? Es muy importante. Ahora ya sale mejor. 976-525-6645. Y nosotros desde aquí que recomendamos siempre la hidratación. Con cerveza, ya que el agua es muy jodida, puesto que pudre la madera, oxida el hierro, no puede ser nada buena. O sea que unas buenas cervecitas para la hidratación de todos los días, ¿vale? Vamos a continuar. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que hoy tenía dudas de si iba a venir o no, puesto que se ha pegado toda la semana malito. Bueno. Se ha pegado toda la semana cascado. La esencia del mal hoy está mal. Correcto, así es. Y todavía le queda ese pozo a Mr. Evil. Evil Essence, es duda todavía, pero vamos, casi vamos a dar por hecho que no venga, puesto que no me ha contestado ni a los WhatsApp, con lo rapidito que es el colega en esto de contestarlos. Pues mientras tanto, recordaros también que es la página en cuestión es asaltomataradiorock.com, y que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues ahí tienes nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el enlace a esa ubicación en Asalto Mata Radio Rock, donde está ubicado el podcast, donde nos podrás escuchar tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, en plena Witching Hour. Correcto, la hora bruja. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Pues vamos, seguimos con el metal melódico para esta ocasión. Vamos con uno de esos duetos vocales que tanto gustan a la gente del sello italiano Frontiers. Y supongo que todos recordaréis los tres discos que el inimitable Russell Allen, vocalista de Symphony X, sí, señor, formó con el portentoso John Land. Tres trabajos que estuvieron supervisados, compuestos y producidos por el sueco Magnus Carlson, de Hammerfall. Pues bien, ahora el sueco y el bueno de Allen montan un nuevo tándem vocal, junto a Ned Holson, la que fuera por un breve espacio de tiempo vocalista de los nórdicos Nightwish. Le dio para grabar un disco, y sí, no recuerdo si uno en directo también. El citado sello Frontiers será el encargado de poner en las tiendas el debut de esta unión, y será para el próximo 6 de marzo la fecha elegida. Y os vamos a dejar un adelanto con el tema que dará título a dicho álbum y dicho debut, World Apart. He aquí lo nuevo de este proyecto vocal denominado Allen Olson. ¿Qué queréis que os diga? A esta chica la han criticado muchísimo, pero a mí me mola muchísimo su voz, tío. A mí me pareció, cuando se fue Tarja Turen de Nightwish, me pareció un muy buen cambio. Pues sí. Porque vocalmente es espectacular. Es espectacular. Que tal vez no tenga los registros que tiene Tarja Turunen, pues bueno, pues vale, lógicamente. Tarja Turunen es una soprano como la copa un pino, pero bueno. A mí el rollo de las sopranos me raya mucho. Y me pareció una apuesta bastante elegante, ¿no? Además, vale que no viene del mundo del metal y tal, pero la tía se adaptó perfectamente y tal. Y bueno, ahí demuestra en temas como este que es muy válida, ¿eh?, para nuestro mundillo. Además fue un cambio muy importante, porque a raíz de Nightwish hubo una oleada de bandas que empezaron, sí, a utilizar todos sopranos, claro, en voces femeninas para dar ese toque a Nightwish, ya, correcto, sea épica, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y de repente llegó Annette Olson y revolucionó todo el sistema. Claro. Dándole un toque más melódico, más melódico, más poppy, lo que quieras, pero diferente. Está. Fue un punto de inflexión, sí señor, en el género. O sea, la banda que, digamos, creó ese sonido lo revolvió. Así es. Bueno, Worlds Apart, así se titula el debut de, y al igual que el tema que has escuchado, de este nuevo proyecto que llevan a cabo Annette Olson y Russell Allen. Allen Olson, así se denomina el proyecto, así lo podréis encontrar, y que será lanzado en breves por el sello italiano Frontiers Records. Vamos con más cositas. Otra gran banda de metal melódico que tiene nuevo trabajo bajo el brazo y que me encantan, es una de las bandas que más me han flipado en estos últimos años dentro de este género, son los alemanes de Unity, que para el próximo 13 de marzo verán cómo se pone en las tiendas su nueva obra, la que hace el tercer disco de estudio de la nueva banda liderada por Inge Richter, que fue guitarra de Gamma Ray, y el batería Michael Leray, que además de Metallium pasó por otras bandas como Firewind o Love Might Kill, la misma banda, esta última, de la que salió un portento a la voz, como es Gian Bamanenti, que es el vocalista de este proyecto, y que en este nuevo disco vuelve a realizar un papelón enorme. Pride, Orgullo, así se titula este nuevo trabajo, del que os dejaremos una muestra como adelanto, con el tema Scenery of Hate, ese escenario de odio, que es todo un pepinazo, firmado por los alemanes de Unity. Oh! Bueno, pues ahí teníamos el nuevo trabajo de Unity. Lo que estás escuchando es Scenery of Hate, uno de los temas que viene incluido en ese nuevo disco titulado Pride, Orgullo. Bueno, aquí saludamos a nuestro amigo y oyente Javi Alonso, que ha venido, nos ha dejado aquí unas birras, unas patatas fritas, y que dice que se va ya, que tiene prisa. Digo, pero bueno, pero qué visita es esta, pero que tío. Salude por lo menos. Saluda, Javi, ¿cómo estamos, tío? Bueno, pues nada, que... O para el rock and roll y... Opa, claro. Y aquí... Lo que nos oyente acompaña. Fiel, Javi Alonso. Abrazo. Estaba de paseo, paseando al lado de la radio y dice, me voy a meter. Y se ha venido con unas birras. Y frescas, tío. Muy bien. Ahí estamos. Pues muchas gracias, Javi, tío. Un placer recibirte. Y que sepas que no te echa nadie de aquí, ¿eh? La próxima vez vente con más tiempo. Claro, otra vez vente con más tiempo, tío. Para poder paladear las cervezas juntos. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Nos alejamos un tanto del metal más melódico para adentrarnos en el nuevo trabajo de uno de los iconos actuales del heavy metal más crudo y tradicional, el que fuera miembro original de los norteamericanos Manowar y guitarra de los punks veteranos también de Dictators. Tiene un nuevo álbum en solitario. Hablamos, como no, del carismático Ross DeVos, que para este nuevo trabajo ha contado con el batería Steve Bolognes, que ha tocado con bandas como Beyond the Bridge e Into the Eternity. O al bajo cuenta nada más y nada menos, otra vez, con Mike LePonz, conocido ya por ser miembro original de Symphony X. Y a la voz está Mark López, que ya pusiera voz a su anterior disco, al anterior disco de Ross DeVos. Born of Fire se titula este nuevo trabajo, cuarto en el haber de Ross DeVos, y verá la luz el 6 de marzo con AFM Records. Y del mismo os adelantamos un tema como este, I Am The Sword. Así suena este nuevo trabajo de Ross DeVos. Yo soy la espada. Oh! Impresionante el nuevo trabajo de Ross de Vos. Aquí ha venido Javi, me pedía un temita. A tu vera. Se lo vamos a poner, se lo vamos a poner porque sí, porque sí. Porque además es un temazo. Es un temazo como la copa un pino. Me lo suelen pedir alguna vez en el infierno. Es un tema que solemos poner bastante en el infierno porque es un tema que sí, que mola. Nada menos que el desaparecido Lemmy Kilmister y sus Motorhead. Este álbum está. El tema que me pide está incluido en el álbum Motorizer del 2008, si no me equivoco. A ver, lo tengo por aquí. Correcto. El tema en cuestión es Rock Out. Motorhead 2008, ya de los últimos coletazos de Lemmy Kilmister con su banda Motorhead. Aún duró 10 añitos más, ¿eh? y le dio para mucho porque siempre ha sido una banda muy currante. Se lo va a poner el armero desde el portátil, así que sube la pista. Temita para ti, Javi, ¿qué te parece? Te has puesto el cablecito ya. Pero así es una cosa de miedo. Jefe. Por ahí Eva nos dice vía WhatsApp que nos están llamando a la góndola. ¿Qué pasa? Por ahí ha llamado alguien. ¿Alguien ha llamado? El cablecito te lo has puesto. El cablecito está puesto, vale, así que vale. Le va a dar al play el armero. A ver si lo tengo aquí. Suena esto, a ver. Tira para arriba, que vamos. Ahí sí, está, señor. Ahí está. Workout, Motorhead. El trío del infierno. Esto va dedicado para Javi Alonso y las birritas que nos ha traído. Rock and roll siempre. Ponle, sube ahí. Rock and roll siempre, radios libres. Abrazo armero y casi moto. Venga, la dejamos desde el principio otra vez. Vamos, ¡aupa! Con ello. ¡Aupa! Motorhead, ¡waka! Bueno, pues ya lo teníamos. Ha venido Javi, nos ha pedido un temita y así se lo hemos colocado, ¿no? Además, casi nada. Un clasicazo grande. Un clasicazo de los más actuales que tenía Motorhead, ¿eh? Probablemente de los últimos grandes clásicos que firmara Lemmy Kilmister, sí, con sus Motorhead. Tristemente desaparecido por cuestiones obvias. Desaparecido el líder, desaparecido de la banda. Pero bueno, nos dejó un legado impresionante y agradecemos a Javi que nos haya hecho una petición de ese calibre. Saludamos a la esencia del mal, que parece ser que no está tan mal, ya que después de haberlo pasado chungo una semana, lo tenemos aquí, vivito y coleando, ¿eh? Pues no te creas que estoy ¿Estamos? Muy allá, ¿eh? No estoy muy allá. No te hayas traído aquí los virus para aquí. Es que sabes qué pasa, es que casi me sabía malo. Vienen los básicos desde Madrid. Claro. Que lo veamos también. Estaban actuando, ahora los he dejado actuando en el de tapeo. Luego por la tarde actúan ahí en la bodega. En la calle Predicadores, ¿no? Y me sabía mal, lo digo, macho, digo, que venga desde Madrid. Y o sea, no, va a ser. También como me llevo con ellos y tal, digo, ah, pues me va a acercar. Que ya sabía yo que. Claro, claro. Que ya sabía yo que iba a estar reventado. Pero bueno. Aquí estamos. Como luego el armero me lleva a casica, ya. Yo me puedo morir aquí tranquilo que me llevan a casa. Ya está. Así es. Bueno, vamos con más cosas. Tiramos de chuleta y aprovechábamos. Tal como teníamos el guión. Habíamos puesto Ross DeVos, que había tocado con Dictators, que siempre ha tenido un halo punk, y aprovechamos ese halo punk de Ross para irnos a conocer el nuevo trabajo de uno de los iconos de dicho género en este país, y más concretamente nuestra heroica e inmoral Zaragoza, cuna del irreverente Manolo Cabezabolo, que estos días y de la mano del Rock de Casbah Music publica su séptimo trabajo de estudio, como es costumbre. En los últimos años, acompañado de su banda, aquellos que se hacen llamar los que no dan pie con bolo. Los antiguos Chicharrica. Correcto. En este nuevo trabajo vuelve afilando su lengua, creando letras que no dejan indiferente a nadie. Antisistema, apología al terrorismo, coqueteo estupefaciente. Y el detalle más absoluto de este disco es que no dice speed ni una puta vez. En las 10 canciones no dice speed. No está mal. No está mal. Es la nota discordante total. Es la novedad absoluta en toda su trayectoria. Bueno, No ha hecho referencia al speed. Bueno, ha hecho referencia, pero no ha mencionado la palabra. O sea, la palabra no aparece. Pero las referencias están. De hecho, cuando le estuvimos entrevistando, le pregunté, porque habían hecho un videoclip que yo no sé por qué le pusieron a correr toda una mañana por ahí por los Monegros, en la zona de Alfajarín. Mira qué necesidad tendría el hombre. Digo, esto que lo hizo el videoclip. ¿Algún amigo vuestro? Y hace, sí, un amigo, digo, poco amigo tuyo es. Hacerte correr de esta manera. Dice, no, pero digo, había complejo vitamínico y hace, sí. Claro, si vas a correr, la velocidad. Claro, necesitas velocidad para correr. Claro, necesitas velocidad. Caso, ni velocidad dijimos, ni velocidad. Es que no hace falta. El caso es que estamos ante un trabajo que está cargado de todo tipo de lindeza que haría temblar a la suegra mejor plantada. De título, tanto tonto monta tanto. Oye, lo han hecho bien a la primera, ¿eh? A mí me costó tres veces. Tanto tonto monta tanto. Ven que te monto, que te doy una hostia que te desmonto. Que te doy por muy arengue. En este nuevo disco encontramos 10 temas que dan un repaso a la política de ayer y de hoy, y musicalmente abarca desde ese punk de cantautor de sus inicios, en temas como su primer single es El Sistema, a otros mucho más rockeros y metalizados, y a consecuencia de la banda que le acompaña, ¿no? Lógicamente, están esos Chicharrica, que pese a ser una banda punk, siempre han tenido un deje metal ahí. Tenemos a David, tenemos a Jaume. El pinche más por heavy, el Jaume más por hardcore. Claro, ¿no? Exactamente. Pues bueno, pues ese toque no deja de acompañar en los últimos discos de Manolo Cabezabolo. Y una lección de memoria también se viene incluida en este tema final, en la que colabora R de Rumba, de los raperos violadores del verso. Y Sohai. Y con este tema nos quedamos. Y Sohai. Sí, los dos. El heavy del rap. R de Rumba y Sohai, los dos. El heavy del rap, claro. Bueno, pues nos quedamos con Historia Histórica. Tema que cierra este nuevo trabajo. Histérica. Historia histérica. Vas a decir bien el nombre del álbum y luego no vas a decir bien el nombre. Tonto. Pues eso es porque lo tengo aquí mal puesto, lo tengo arriba bien, pero aquí lo tengo mal. Así que amigo, la chuleta y claro, te dejas llevar. La chuleta del despiste. Así despiste es. A la brasa. Bueno, pues eso, que nos vamos con lo nuevo de Manolo Cabezabolo. Y los que no dan pie con bolo, que lo sepas. Con aquella educación para entregar nuestras vidas a nuestra patria y a Dios. Escuchábamos el himno y a cantar el cara al sol.

a nuestro amigo Ivo Lesensión. Tanto tonto monta tanto, correcto, así. Tan tontín, que se volvió campana. Manolo Cabeza Bolo y los que no da bien con bolo. Ahí los tenemos. Y saludamos también a Javi, a la Echi, que están ahí en la tribu Ternasca. Truman y Chiar, que los tenemos ahí. Voy a echar un vistazo a ver si hay alguien más. Saludamos, que saludar es bien, es bien. Es bien que esté pequeño San. Así mira, estoy yo también. Iba a decir, también estás tú, correcto, pues te saludamos. Me saludo a mí mismo. Hola, pequeño Tarajo. Hola. Y yo también te saludo. Hola, luego. Bueno, pues hecho. Vamos con más cosas. De la fusión del punk y el metal, bien es sabido por todos que surgió un género como el hardcore, y de la evolución de este aparecen bandas como los gallegos que ahora nos ocupan. Vienen de un pueblo de la provincia de La Coruña como es Afobra do Caramiñal. Y de la mano... Ahí a la de la Silviña. Y de la mano de... Aprovechamos para saludar a nuestro oyente Silviña, por supuesto. Y de la mano de Rock Estatal Records nos presentan el que hace su tercer trabajo, titulado Cronos. Ese dicho disco, un álbum con el que coquetean con la electrónica, con el que consiguen meterse por segunda vez en el prestigioso festival de su tierra, el Resurrection Fest. Yo pensaba que metían los dedicos en los enchufes. También podría ser. Coqueteando con la electrónica. ¡Ay, qué gustico! Eso sería la electricidad, ¿no? También, es verdad. Cierto. Es correcto, ¿no? A ver, tan agudo para unas cosas, hoy ha venido, se nota que has estado malico, vienes espeso, ¿eh? Estoy. Bueno, pero si no fuera por la electricidad, la electrónica claro, no existiría. Apoyo la moción. Apoyado queda. Pues eso, en temas como Caos, que es el que os vamos a ofrecer, se acercan de forma descarada al metal industrial, y es el que os vamos a dejar de lo nuevo, de los gallegos, Golpe Radical. Venga, y este tema se lo dedicamos a Rubén, que también saluda. ¡Apa! We'll be right back. Caos y miseria. Esto está incluido pues en Caos, el tema que viene incluido en lo nuevo de Golpe Radical, titulado Cronos. Pues la semana pasada me dijiste que estaba muy bien ese disco y es verdad, ¿eh? Hombre, claro. ¿Para qué te voy a mentir? Lo estaba escuchando esta semanita en el coche y traía todo. A ver, yo lo que te digo que de lo que opino yo es verdad. Es verdad. Mi opinión es sincera. No quiere decir que tengas razón. No quiere... pero mi opinión siempre es sincera. Si te digo que el disco es una puta mierda y a ti te gusta, pues a lo mejor está muy bien el disco. O viceversa, claro, que también puede ocurrir. Claro, evidentemente. Yo lo que digo no es que sea la verdad absoluta, es verdad. Con respecto a mí mismamente. Contigo mismo, ¿no? Conmigo mismo. Esto me gusta, es bien. Es bien. No me gusta, es una mierda. Pues ha sido un bien en común, porque la verdad es que el disco está genial, tío. Me ha molado porque le dan una vuelta de tuerca al rollo del hardcore, metiéndole ese sonido más modernete, más electrónico, más industrial. Y la verdad es que salvan la papeleta muy dignamente. Golpe Radical, no por nada. Este año 2020, este verano del 2020, van a estar por segunda vez en un Resurrection Fest que, por mucho que sean de la Tierra, hay que ganárselo, ¿no? Hay que ganárselo, sí. No entra cualquiera, ¿eh? O sea que eso avala la calidad de estos gallegos. Vamos con más cosas. Lo que tenemos ahora por aquí, cerramos una tripleta de bandas. Bueno, la íbamos a cerrar, pero no, porque Casimoto me ha pedido que pongamos una cosita, sí, después, de una banda de amigos que estarán esta noche por ahí tocando aquí en la Capi del Ebro, y por lo tanto no vamos a cerrar nada. Va a ser una cuatripleta. Esa es una cuatripleta de bandas que cantan en castellano. Tetrapleta. Con el castellano como hilo conductor. Petaceta. ¿Qué no? Escopeta. Tócame la... Bragueta. Mente inquieta. Bragueta. Me salen más, ¿eh? Hoy más despacio. Cesario Arieta. Porque mis neuronas están ahí un poco espesas entre los mocos. Tienes las ideas con las mucosidades un poco alborotadas. El fluido cerebral está más... Espeso. Está espeseta. No, pero... Está espeseta. No, pero... Cajeta. Y si le ponemos la S al final, cajeta. Entonces ya es los vecinos de Utebo. Están ahí, la ciudad del rock, que dicen los cajeteros. No, cajetero. La ciudad del rock. Bueno, cerramos lo que digo. Vamos a cerrar, no. La tripleta, tenemos para cerrar una tripleta de bandas cantada con el castellano como hilo conductor de sus temas. Que no, bandas estatales, que todavía nos quedan un par más por ahí. Para ello tenemos el nuevo trabajo de los catalanes Daeria, la banda que surgió de la escisión de otra llamada Doria, y que nuestro amigo Imesa Casimoto lo celebra como pocos, pues es una de las bandas que le hacen telín. Estuve cuando hicieron el estreno del videoclip de La Bailarina en YouTube. Estuve ahí esperando y lo estuve viendo en directo con el estreno y todo. Amén. Joder. O sea, eso sí que es ser fan. Es fan. Fan. Por supuesto, tampoco falló en el último concierto. Algo en directo en YouTube. Ojo. Bueno, y ahí primera. Y la de tiempo libre que tenía ese día Casimoto, ¿eh? Y primera fila en el concierto con Jolly Joker. Bueno, pues el caso es que con el que nos ocupa ya han firmado su segunda obra, con la que corroboran su sonido y en el que se aprecia una evolución por temas más afilados, oscuros y contundentes, manteniendo esa línea melódica que ya es característica de la banda, pero con un aire más melancólico. Sin duda, un gran trabajo este Alter, que así se titula, como el alter ego, pero sin el ego. O sea, pensaba que era lo, ¿vale?, que... Alter, que es lo que va alter de después. Te has quedado bien, ¿no? Sí, estoy bien. No, desde luego la mucosa cerebral la tienes hoy activa, madre, ¿eh? Mía. Bueno, el caso es que tengo otro, ahora lo digo. Susodicho disco vio la luz la semana pasada con el sello On Fire Records, y del que os dejaremos el tema que abre el disco. Miedo. Nos vale para gozar con lo nuevo de los barceloneses Daeria. Lo que daría Casimoto por volverlos a ver. Thank you. Voy sin rumbo, sin destino. ¿Dónde me dejé ir? ¿Dónde me lleve el viento? Voy mis pasos, mi camino. ¿Cómo encontré el lugar envuelto en el olvido? Bueno, pues ahí lo teníamos, Miedo, el tema que abre este nuevo trabajo titulado Alter y firmado por los barceloneses Daeria. Casimoto, dígamelo. Esta noche se va de verbena a las esquinas y no se va a ver a Obús, que sí que los verá, pero principalmente va a ver a nuestros coleguillas de Invisible. Sí, Yo lo tengo muy claro. Yo en una tarde noche, la de hoy, que es no quieres muy hacer concurrida, con el Fortune. Lo, es que lo tengo muy perdido en la pista. Sí, tiene tres o cuatro canciones de coros idiotas. Desde aquí tengo que pedirle perdón a mi amiga Sarita Moreno, que es la que lleva la promoción de Obús. Que me mandó el disco hace una semana, así que aún no lo escucho. Pues, vamos a ser, tampoco voy a ponerme a chafardear por chafardear. El disco está aceptable. Está aceptable, hombre. Pero vamos, los últimos discos que he ido sacando Buff, pues no han estado mal, quitando un par de singles que han sacado penosos. Ese que parecía la canción de los payasos de la tele, vamos de concierto. Vámonos. Con la mochila, la cereza y el jamón. Que era una puta mierda, eso sí que era una puta mierda. Pero bueno, este disco se puede escuchar. Pero sí que es cierto que ya va a poder saber la atención, que no debe estar muy inspirado con las letras, porque ya te digo, mete tres coros estos de lo, otro de la la punkis, ¿no? Y otro de, sí, coros muy punkeables. Lo tengo que escuchar. No sé, el disco lo tengo aquí, que podríamos ponerlo, pero lo que no lo he escuchado todavía. A ver, que a mí Obús me gusta. A mí pero... también. Yo de hecho siempre he sido más de Obús que de Barón Rojo. Pero tengo prioridades. Las amistades marcan. Es que sabes qué pasa, es que además ahora está en la edad perfecta para meterse con él. Sobre todo después del disco de aquel de desde el fondo del abismo, ¿eh? No estoy ni gordo ni calvo. Ahora canta el que te jodas. Canta, Fortu, canta. Dímela a mí. La han quitado del repertorio. Y esa es la de la ronda que la paga vos. Venga, ala, es que es un espabil, madre. Ahí. Bueno, pues que el Fortu y sus colegas esta noche estarán tocando en las esquinas. Eso sí. Que se joda, Lord, igual. Teloneros de lujo. De hecho, Casimoto a lo que va es a ello, a ver a los teloneros. Casimoto que no está ni gordo ni calvo. La verdad, que se jodan los demás. Casi solo lo hago en mi moto. Casi. Lo dicho, en una tarde noche, la de hoy en Zaragoza, que está concurrida, increíble, petadísima de conciertos. Tenemos a Umbra por un lado, tenemos en la Casa Loco a Black Haze, que retornan junto a Ice Blue. Pero eso, ¿dónde lo han anunciado? Bueno, el retorno de los Black Haze, y no lo han anunciado en ninguna parte. Sí, está anunciando cartelitos por ahí. Pero, ahora chicos, de verdad, o sea, tenemos un problema de comunicación bastante grande, importante. En la Ley Seca también hay un bolo bastante bueno. Bueno, el caso es que no sé si había 5 o 6 conciertos en la noche. Dios. Bueno, lo básico con los motivos en la bodega. También estaban. Bueno, pues que está la cosa petadísima en la noche de hoy. Pero nuestro Casimoto se va a ver invisible en las esquinas. Y dice, vamos a hacer una hilada ahí, ya que el tema que has puesto se titula Miedo. Recuerda que el nuevo de nuestros coleguillas se titulaba igual. Vamos a poner el tema que daba título. O sea, que daría lo mismo que hubieras puesto. Daría absolutamente igual. Te lo juro que sigo haciendo estos chistes malos simplemente por ver la cara de Laura que la tengo aquí. La mujer lo que no está escrito. Yo no sé el resto en sus casas o en la taza del váter donde estén escuchando. No sé la cara que están poniendo. Estoy para hacer un Facebook Live cada vez que hago un chiste. La mucosa cerebral de la esencia del mal está alborotada. Hoy es muy mal, la esencia del mal está mal. Está mal. Ha bajado, pero está mal. Digo, está mal, sí, está sí. Mal, estás mal. Estás dando muy mal lo que está mucho mal, estando mal. Bueno, pues que lo pincha el armero desde aquí. Recuerda, junto a Bus, invisible. Mal. También. Mal. Ahí vamos. Miedo de invisible. Lo ha pinchado bien, ¿sí? Correcto, ahí está. Abriendo para Obús esta noche en las esquinas. Invisible. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos Miedo de Invisible. Ahí lo teníamos, sí señor, miedo. Se me ha liado. Miedito me da. Pues bueno, que tenemos aquí a los Yggdrasil casi al completo. Iván, David, aquí han venido todos. Y que me han traído aquí a parejos para esta noche. Esta noche carnavalesca. Que en el infierno me van a vestir de vikingo. Va a tener calor toda esta noche. No, que me va a poner las cosas más fresquitas que tienen, porque no, si no, no puede ser. Si no, me va a dar un yuyu. Bueno, pues lo que estábamos escuchando era Invisible, que va a ser la banda de apoyo, la que abre esta noche en las esquinas para los madrileños, Obús. Pues como te pongan todo lo que te has traído, también vas a estar invisible también. No se te va a ver. Hemos sobrepasado en 5 minutos el meridiano del programa. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es la siguiente. Ahora que la tenemos aquí a la esencia del mal, que parece ser que no está mal, nos la va a decir. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Ya sabéis, todos los días programas de nuestro rollo musical a casco porro, las 24 horas del día. Desde la cual puedes hacerte socio y miembro de la tribu de Nazca. Exactamente, vamos a saludar además, porque tenemos por aquí conectada a Eli. A mí me gusta decir Creator. Creator. Ya sé que para decirlo bien hay que decir Creator. Pero no, cuando suena Kevin es Creator. Claro. Bueno, pues tenemos a Eli, tenemos al amigo Daniel del programa Rock Station, que nos manda saludos desde tierras fachisoletanas. Fachisoletanas, sí señor. Y tenemos también por aquí a Robert Aso, pero que no nos pone nada. Pone: este mensaje fue eliminado. Ha ido a decir algo, pero pues, no. Pues ha quedado ahí. O ha escrito eso: este mensaje fue eliminado. Pues ya está. Pues eliminado. saludo también para Robert. No te eliminamos nosotros. Recuerda también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, puedes seguirnos vía Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa, que no deja de ser un enlace a asaltomataradiorock.com, a ese pequeño rincón que tenemos dentro de esta magna página, y en el cual viene ubicado ese podcast, en el cual podrás escuchar el programa tanto en streaming como descargártelo en MP3. Luego Casimoto, tenemos por ahí las redifusiones, tío. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes exactamente a las 12 de la noche, yeah, y de Witching Hour, yeah, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Va. Y todas estas horas menos una para la chipiélago canario. Va acelerado Casimoto, va a tope de power. Casimoto parece, yo pensaba que lo cazaba esta vez, porque estaba ahí oculto y de repente... ¡Pim, pam, pum! Siempre estoy aquí. Bueno, tenemos sello nuevo en tierra hispana. Ha salido de tierra estatal un sello que se hará cargo de géneros tan específicos como el folk y el viking metal. Y dos han sido los primeros lanzamientos que nos han enviado. Uno de ellos lo dejaremos para la semana que viene. El otro se trata de una banda que también procede de la ciudad condal. Responden al nombre de Dracum. Y dentro de la escena del folk metal ya se han hecho un nombre con sus dos EPs y un trabajo largo que habían lanzado previamente de forma independiente. Y aquí nuestro amigo David. Además viene David con la camisetita de la banda en cuestión, así que ahí estamos. Parece ser que la banda mola, ¿no? Dentro de las hordas vikingas y folclóricas del metal. Pues la verdad es que a mí me ha gustado el disco. Mira que yo soy un tanto reacio a estos sonidos folclóricos, pero sí, a mí el disco me ha gustado. No eres muy gaitero. No es muy cansino. Yo por el nombre del disco no me los hubiera tomado en serio la vida. A ver cómo suena. El título del disco Dragones, es Dragones como... Zombies del Espacio Exterior. Correcto. Es hacer peor sonar la tanda. Bueno, el caso es que se han hecho un nombre dentro de la escena con dos EPs que tienen y un trabajo largo que habían lanzado previamente de forma independiente. Con claras influencias a bandas como Corpiclani o Fintroll, ya se han recorrido toda la península y realizado varias incursiones por el viejo continente. Este nuevo disco, avalado por el nuevo sello llamado Helheim Records, lleva el particular título de Zombie Dragons from Outer Space, que viene a decir pues lo que ha dicho aquí el el colega, la esencia del mal. Records. Y que lo podemos repetir. Así que. Quédense con este nombre. Así que atentos a su llegada, pero tranquilos, pues estamos protegidos por los Drunken Heroes, esos héroes borrachos eso de los que más. Nos hablan. Eso me gusta más. En este tema, firmado, como bien he dicho, por los catalanes, Dracum. Drunken Heroes. Héroes borrachos. Mira, pero aquí hay acordeones, violines, flautas y toda esa pajillada que a mí no me mola, pero que ya están bailando ahí. David, veo que le va, ya se le van los pies. Se le van los pies, la tripita cervecera al ritmo de Dracum. De hecho ha venido con su camisetita, ha venido corporativo con la banda de la ciudad condal. Muy bien. No usan dulzainas, siendo catalanes, no usan dulzainas. No usan dulzainas, ni meten sardanas, ni nada de eso. qué triste. Es clar. Pues bueno. Eso es como llevarte a alguien a decir, vamos a ver esta noche un concierto folclórico. Y lo metes en un concierto de esto. Yo pensaba que iban a cantar por bulerías. No. No, ni bulerías ni polla. Pensaba que íbamos a ver a la Pantoja, a folclóricas ahí en el escenario. Tampoco. Nada. Bueno, Drunken Heroes está incluido en Zombie Dragons from Outer Space. Ese sería un trampantojo. ¿Cómo? ¿Me he perdido? Es que esto ya parece Telecinco, aquí hablando todos a la vez. Para el podcast, Armero, para el podcast. Venga, bueno. Te escuchas el podcast bueno, y... Bueno, que el título del disco es mal, el grupo bien. El grupo me ha gustado. Bueno, el título no deja estar... Dragones zombies del espacio exterior. Dragones zombies... Que traen el coronavirus para invadir el globo terráqueo, empezando por el gigante asiático. Correcto. Bueno, vamos con más cosas. El dragón dormido, exactamente. Cambiamos drásticamente y de zombie. Género. Y del espacio exterior. ¿Seguimos? ¿Más cosas? No. Ya está. Realizando el otro día una operación de desescombro en casa, encontré un trabajo que recibí hace saber Dios cuándo. Operación de desescombro en la cual no encontró el disco de los ojos. Bueno, encontré un disco todavía precintado. No vale ni para el compro ya. No, que el de Us lo tengo aquí metido en el PC. Me lo mandaron en MP3. Vale. Estaba hablando de formato físico. Vale, perdón. Aunque parezca mentira, siguen enviándome discos en ese formato. No. Yo tengo una colección ya otra vez de discos que te cagas. Bueno, pues creo que lo recibí no hace mucho, porque no estaba muy enronado el disco. Pues, así que el caso es que estamos ante el debut de otra banda que viene de Barcelona. Un trabajo que está firmado en el 2017 y que esta vez tira. Eso es lo que me mosquea, porque el disco lo tengo ahí que no está muy enronado. Por lo tanto, el disco no me lo han enviado hace mucho. O sea, que quien lo tenía enronado serán los que te lo han mandado. Ya es fácil. Hostia, que esté. Pero lo curioso es que... Llevábamos 3 años sin mandar este disco. No encuentro siquiera la hoja informativa. He estado haciendo trabajo de campo por la red. Y resulta que es que estos tíos tienen un disco más reciente que este. Pero el que me han enviado es este que os voy a poner. El por qué lo pongo es que tira por unos derroteros muy diferentes, caminan por un rock alternativo bastante particular, aunque el tema inicial me han recordado enormemente a los mejores Nirvana, aquellos del Nevermind. Vamos a poner grunge. Sí. Pero no deja de ser un espejismo que se disipa de inmediato con el segundo tema. ¿Cuál vamos a oír? El primero. El primero. Vale. Ese tema en concreto se titula Scared Off y abre el que es el debut de título homónimo de estos tipos catalanes llamados Melting State. Y que suenan así de curiosos. Venga, va. Dale al play, Casimoto. We'll be right back. pues ahí lo teníamos, cambiando un poquito el rumbo, ¿no? Porque ha sido como una especie de pincelada de oasis en el desierto. Si esto lo presentamos como una cara B de Nirvana, del Nevermind. De las grabaciones nunca editadas, de los cortes de no Kurt incluidos en el colegas. Nevermind, cuela. Totalmente. Luego el disco corre unos derroteros totalmente diferentes. Ya, si se pone en plan gafapasta ya no. Y bueno, es un disco pasable, pero no tiene la calidad este. Y la verdad es que sí, que me ha recordado a Nirvana enormemente. Y digo, voy a ponerlo, sí, aunque el disco además, tenga 3 años. Además que has acertado de pleno con el Nevermind, o sea, porque es que suena a ese disco. Concretamente, sí señor. Bueno, sí, lo teníamos, son catalanes y se llaman Melting State. Y recordaros que este disco es del 17, pero que un año después aún tienen uno más reciente. Que yo no sé si lo he recibido, por ahí estará. Yo no lo he encontrado. Pero vamos, este sí que lo tenía, hombre, por ahí. Lo recibirás dentro de tres años. De 3 años, claro. Para el 2022. No, el año para que viene. 2022. Será el año que viene porque es del 18. Ah, ¿o no? Pues, sí, para el 2021, claro. Sí, claro. Sí, bien. Pues bueno, vamos con más cosas. Tantos han sido los trabajos recibidos en las últimas semanas de Metal Sinfónico que volvemos con otro. Y es que la semana pasada, concretamente el 14 de febrero, veía la luz el nuevo trabajo de unos norteamericanos procedentes de Boston, que hasta ahora habían publicado 2 obras de forma totalmente independiente. El que ahora nos ocupa es el segundo trabajo de larga duración de la banda y va más allá del sinfónico, ya que su vocalista, Adrian Cowan, se mantiene y se mueve entre las líneas más melódicas y las más demoníacas, alternando, pues eso, voces limpias, guturales, pero más cercanas al black. Y nos quedamos con estas últimas, que adornan un tema como Drowner of Worlds, un tema firmado por un cuarteto especializado en cuentos melancólicos y una grandeza tenebrosa. Es una obra, y eso que me he limitado a reducir en la mínima expresión todos los adjetivos que le han dado al disco. Sí, no, que sí. Podíamos haber escrito el libro de Petete. Sí, me acuerdo, los puse ahí hace poco y sí, venía una explicación bastante extensa. Extensa. Sí. Vamos, que se extiende más que tú cuando te pones cachondo. Sí. Su nueva obra está avalada por el sello Frontier Records y lleva por título Emerald Seas. Y al igual que el citado tema Drowner of Worlds, están firmados por estos norteamericanos que responden al nombre de Seven Spires. El ahogamundos. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo trabajo de Seven Spires, esta banda norteamericana. Bueno, el nuevo no, es el debut de estos norteamericanos procedentes de Boston, banda que se conoció tocando en el Instituto Berklee, de allí, de la localidad de Boston, uno de los institutos de música más afamados del mundo entero. Y con ello dieron forma a esta banda, a estas siete espirales que debutan con Emerald Seas, esos mares esmeralda. Drowner of Worlds, el ahogador de mundos, es el tema que has escuchado, y vamos ahora con más cosas. Poca presentación necesita lo que vamos a ofreceros ahora, ya que la mayoría conocemos el saber hacer de unos veteranos alemanes como son Crematory, pero los pondremos no sin antes, Casimoto, recordar ese número de teléfono, porque nos metemos ya en la última media hora de emisión, ¿eh? Pues 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com, o luego la plataforma de nuestro radiomai.com/inclinadoonline. Y luego pues también la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que lo tenemos ahí al lado, que nos lo va a decir el mismito. Sí, sí, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Bueno, pues aquí nos cuenta Daniel, que está a la sombra de un pino con una copa de Ribera, me imagino que del Duero, Ribera del Duero en la mano, y escuchando la radio online, que no es lo mismo la Ribera del Ebro, del Ebro, que la del Duero, que hay mejor vino, ¿o no? Sí, luego, no, el Ribera del Duero es bueno, es bueno. Diferente. Luego está la Ribera del Río Aguas, que es la de mi pueblo, que te deja un vinito de esos que mancha la, que luego no, ni con el lavavajillas lava, dejas el... Le das la cristalinidad a la base. Ya puedes tirar la vajilla que... De esos. Como se te quede más de media hora ahí el vino, los pozos, a tomar por culo. Deme un Ribera del Aguas y vas a ver qué agua te vas a echar para el palo. Ni sulfitos, ni pozos, ni taninos. Ni sulfitos, ni sulfatos, esos ni sí putas, ni putos. Taninos dañinos. Bueno, pues lo dicho, estábamos con que recordar también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues puedes seguirnos vía Facebook, página en la que todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones, please. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes exactamente a las 12 de la noche y The Witching Hour, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, el 5 de la tarde del jueves. Ahí estamos. Bueno, pues hablábamos de Crematory, un nuevo disco, una banda que con sus casi 3 décadas de carrera y 16 discos de estudio a sus espaldas, poco podemos añadir ya. El último de sus trabajos se verá a la luz de la mano de Napalm Records el próximo 6 de marzo. Llevará por título Unbroken, y en temas como el que le da título parece haber un pequeño guiño a esos primeros trabajos más oscuros, con esa fusión magistral entre el gótico y el death. No faltan tampoco esos coqueteos industriales característicos de sus últimas obras, así que sin más, disfrutamos de Unbroken, que es lo nuevo de los alemanes Crematory. Is an addiction. My first love and my religion. Hope, dreams and depression. Hate, pain and aggression. Run broken. Run broken. Hello, we have returned, never really gone. Songs for the masses and true supporters, we are still moving on. Hello, We have a lot of fun. We share our dream with you. Experienced many things. No regrets at all. Music is an addiction. My first love and my religion. Hope, dreams and depression. Hate, pain and aggression. Run broken. We still keep on fighting. Over and over again. Over and over again. Run broken. We still love what we do. Ever and ever again. Ever and ever. Ever and ever again. Run broken. Run broken. Hello, we never get enough. We have played all these years. 29 years and still alive. Together we will fight. Hello, we are so proud. Your support makes us strong. All our dreams comes reality. And we never give up. Music is an addiction. My first love and my religion. Hope, dreams and depression. Hate, pain and aggression. Run broken. We still keep on fighting. Over and over again. Over and over again. Run broken. We still love what we do. Never and ever again. Ever and ever. Ever and ever. Run broken. We still love what we do. Ever and ever again. Ever and ever. Ever and ever. Run broken. Bueno, ahí lo tenemos. Unbroken, irrompible. Irrompible. Irrompible. Como dice aquel pequeño San, que echas un poco de menos esa voz más femenina que tiene su vocalista. Sí, esta canción alterna las hubiera entrado bien en unos coros del guitarrista de la banda. Correcto, sí. Bueno, nunca sabemos. Tenemos dos temas, dos singles, que son los que nos han enviado el sello de adelanto. Sí, bueno, en este no es el caso, pero bueno, no sabemos lo que habrá después. En este decir que colabora la voz de los Equilibrium, en el Rocks. De Equilibrium, correcto. Bueno, pues vamos con más cosas. Busco la chuleta que la tenía por aquí porque yo ya me pierdo. Ojito lo que tenemos ahora. A todos los amantes de sonidos oscuros y lentos, vamos ahora con el debut de un proyecto llevado a cabo por un guitarra y compositor finlandés que nos dicen desde el sello Inverse Records, que lleva en el mundo de la música en su Finlandia natal desde 1990. Casi, ¿no? Ahora se ha embarcado en un proyecto denominado Infirmum. Ojo con el nombre, Infirmum. Una aventura nueva, oscura, englobada entre el death y el doom, y para la que ha contado con diferentes músicos de sesión en la base rítmica, haciéndose el cargo de la guitarra y voz. Debuta para el citado sello nórdico con un álbum titulado Walls of Sorrow, y verá la luz el próximo 28 de febrero, o sea, la semana que viene ya. Y os adelantamos un tema como este que se titula To Darkness, que es el que abre el disco. Así que, amantes de los sonidos más oscuros, atentos a este nombre. Infirmum. Casimoto, dale al play, que ahí estamos. Te lo veo un poco despistado ahí, Casimoto. Profesor, ¿sí está? que esté aquí. Que es que estaba hablando con David de otra cosa. Ah, vale. Muros de tristeza. Oscuridad. Infirmum. Bueno, sorro es tristeza, yo pensaba que era vergüenza. Vergüenza, tristeza, depende cómo se mide. Sí, aquí pega más tristeza. Es que a veces la vergüenza da tristeza. Es muy triste la vergüenza. Depende de la aplicación. Más triste es de pedir que de robar también. Más triste. Bueno, ahí teníamos Dumne del tema que le da, el tema que hemos puesto del nuevo trabajo de Infirmum. El nuevo no, el único, bueno, porque debutan con él. Bueno, luego, sí, bueno, en el single hay otro, pero el tema se llama Dumne. Impresionante, sí. ¿To Darkness hemos puesto al final o Dumne? Dumne, me ponía Dumne aquí. Dumne. Venga, pues hemos puesto Dumne, sí, que es que lo había cambiado a última hora, pero no. Bueno, Dumne. Bueno, Dumne. Pues bueno, pues ahí lo teníamos, Walls of Sorrow. Es el título de ese debut de estos finlandeses llamados Infirmum. Infirmum, con dos M's. M-U-M, Infirmum. Vaya, ah, nombrecito, tío. Pues bueno, vamos con más cositas. Bueno, espérate con los nombres. Vamos con más cositas. Vamos a adentrarnos en los dominios más oscuros y cafres del black metal. Eso sí, con una banda que no descuida unas atmósferas cargadas de una musicalidad aplastante. Y es que desde el sello Indie Recordings nos llega el nuevo trabajo de los noruegos Bredehammer. Unos tipos que con este serán tres los trabajos que posee a la banda. Con una banda de black, que una banda black metal como la que nos ocupa haya sido nominada a los premios Grammy noruegos, nos habla de la equidistancia que hay en la cultura musical entre países como los nórdicos y este nuestro, que tira más pues para la pandereta y la flauta dulce. Ya no hablamos ya de gitanina y reggaetoneros. Viperus. Qué ascazo de país. Viperus es el título de esta nueva obra, y al igual que en su anterior trabajo, Violator, que se titulaba así, las letras están inspiradas en los escritos del novelista Stephen King. Sirva como adelanto de este Viperus, que verá la luz el próximo 6 de marzo, un tema como el que vas a escuchar, titulado Winds of Dysphoria. Grandeza. Winds of Dysphoria. Buena la luz. Se le va la flapa, ¿eh? Al pequeño. Joder, es que. Bueno, al pequeño. Es que cabe. Corregimos, al pequeño no, al jovenzano. De pequeño tiene poco. Pero bueno, grandeza y oscuridad de la mano de los noruegos. Bredehammer, que suenan así de bien. Ya veréis, ya. Se han inventado el color Brede. No, el Brede. El martillo Brede. No os engañe el inicio porque no. Black metal en estado puro, de la mano de estos noruegos llamados Bredehammer. Black metal modernete. Bueno, pues ahí lo teníamos. Breathhammer, nórdicos ellos, procedentes de Noruega. De la breve Noruega. Sí. Y ojito, lo que he dicho antes, una banda que fue nominada, ha sido nominada a un Grammy noruego, tío. Eso habla... Que le den por el culo a los Grammy latinos, ¿eh? Eso habla... Pero rápido, además. Correcto. Eso habla de la diferencia de cultura musical que hay entre unos países y otros. Y a los Grammy en general también les pueden por culo. Los Grammy y a los Grammy latinos. Vamos a inscribirnos a los premios noruegos, ¿eh? A los premios nórdicos, que parece que son los que más se le ocurren. Primero tendremos que quemar un par de iglesias. Lo que pasa es que aquí son de piedra y de son piedra más jodidas de quemar. Son más jodidas, sí. Tendrías que conformarte con quemar retablos. Aunque bueno, ahí mira la de los franceses de París, el Notre Dame. Sí, es verdad, esa ardió muy bien. Esa ardió. Pero esa tiene mucha madera, ¿eh? Esa tiene mucha madera. Más madera. El alabastro no prende igual. Más madera bricolaje, verdad. Vamos a prender iglesias hasta que se funda el alabastro. Aquí sí que somos heavies, quema iglesias. Vamos a quemar iglesias hasta que no quede ningún pederasta. Vamos a empezar por el pilar. La Virgen del Privar. ¿Pero, bueno. ¿Qué pilar? ¿El de carga o el del lado? No, no lo sé. ¿Los contrafuertes? Bueno, pues lo que hemos escuchado se titulaba Winds of Dysphoria, tema que abre Viperous, el nuevo trabajo de los noruegos Breathhammer. Y bueno, la semana que viene, concretamente el próximo 28 de febrero, verá la luz probablemente uno de los discos más esperados para las hordas seguidoras del black metal. Estamos hablando de lo nuevo de los alemanes Dark Fortress, una banda veterana ya, que se ha hecho con multitud de seguidores y que están ansiosos de nuevos temas tras 6 años de espera. Tiempo en el que dicen haber estado de hibernación cósmica y que ahora descienden de sus dominios empíricos para prender fuego a los pilares. Sí, de sí, a los pilares le han prendido fuego hasta ahora, sí. A los canutos, hijo puta. A los porros, tienen mucho nombre los porros. En mi pueblo se les llama putas. De todas maneras, ¿por qué no les vas a llamar pilares? Claro. A nada que tengáis un poquito de nociones de inglés. O bueno, que está el Google Translator, este. El translator. No hay nada como traducir las hojas promocionales de las bandas estas de black metal para pasar un buen rato. Sí, sí. es divertido. Es algo demasiado. Y eso que yo aquí suelo reducirlo siempre a la mínima expresión, porque si no, con 3 temas de black metal nos podríamos ir a casa. Claro. Pues eso. 3 de black metal, un par de doom. Y a tomar por culo. Y se acabó el programa, ¿eh? No son las finiquitas. Ahora, los ronquidos asegurados, ya te digo yo. Bueno, pero el caso es que mientras lees la hoja promocional, pasas un ratito agradable y gracioso, ¿eh? Bueno. El tema es que ahora, después de venir de los reinos estos empíricos a prender fuego, los pilares, la luz y todo, el caso es que vienen con su nueva obra, la Maquiavelic Spectres from the Old World, espectros del viejo mundo. El mundo antiguo. Mundro, del mundo, del mundo antiguo. Ha dicho mundo. Andando. Desde que el mundo es mundo. Correcto, los espectros van dando por culo ahí a diestro y siniestro. En la cual viene un tema titulado y dedicado a Pazuzu, rey de los demonios del viento, ángel negro que trae tormentas y portador de enfermedades. Pazuzu. Tampoco. Como la peste y la fiebre. Tampoco es solamente eso. Y bueno, cosas, la mayoría de la gente. Que la gente dirá, ¿quién coño es Pazuzu? La mayoría de la gente lo ha visto. La figurita que tiene la niña en El Exorcista es una figurita de Pazuzu. Es un Pazuzu. Eso es un Pazuzu. Pero también era el portador de vida. El portador de vida y bueno, y además de diferentes también plagas y delirios. Era el portador de vida y también el portador de muerte. Era el guardián de las dos. Claro. Por vida y muerte van unidas. Que tenía, claro. ¿Cómo se llamaba? Tenía una enemiga, un demonio enemiga. Ahí sí que me pierdo, ¿eh? La Matsu era la devoradora de recién nacidos. Y este era el enemigo de ella porque protegía a los recién nacidos. O sea, que tampoco es tan malo como decía la gente. Luego también está Carmen de Mairena, que no es Pazuzu, pero casi. Es más mala que un dolor, ¿eh? Carmen de Mairena. Bueno, menos llame yo, si la viera me daría más miedo. Juntas esa era la veneno, la cruzas por la calle, vamos, te cagas. Yo me voy con Pazuzu, pero... que venga Pazuzu. Como decía Carmen de Mayer. Ah, sí. Yo soy como la pantoja. Polla que veo, polla que se me antoja. Pues ahí va. Pues yo me encuentro a las tres, a la Veneno, a la Mairena y al Pazuzu. Yo me voy con el Pazuzu. Yo me voy con Pazuzu. Pazuzu, pero ya. Pues eso. ¿Para quién? Pazuzu. ¿Quién es Zuzu? Zuzu era una de las protagonistas de la película For Farlane. Zuzu Pétalos. Zuzu Pétalos. Pazuzu. Sí, que está puesto en. Mítica película. En el celular. Sí, sí. Bueno, para Pétalos estamos hablando de porros aquí. Venga. Ahí nada, pues Pazuzu está incluido en Spectres from the Old World, que es lo nuevo de los Blackers alemanes Dark Fortress. Y con Pazuzu nos despedimos de los Asalto Matas Listeners. Hasta luego, Luca. Eso, el contenido, el clásico en el contenido está del podcast. Se nos ha ido. Pues ahora que nos ha pillado el toro. Que esta gente se de, es que a esta gente le sobran los dineros. Se deja 30 segundos sin tocar. Es una pasada. Oye, ¿cómo? ¿Le sobran? Sí. Ahí estamos, a tope. ¿Cuántos minutos de grabación te pongo? Tú pon. Ya. Toma tú, échale ahí, échale. ¿Qué vale más? Toma más. Vas a contar. Venga, échale ahí, a tope. Bueno, lo que hemos escuchado. Nada más y nada menos que el nuevo trabajo de Dark Fortress, los alemanes, uno de los iconos del black metal europeo, que bueno, pues se habían pegado 6 añitos de ostracismo y bueno, pues han creado uno de los un trabajo esperadísimo y que creo que no va a defraudar a los más acérrimos seguidores de la banda. Un trabajo que, como bien he dicho, lleva por título Specters from the Old World, y del cual hemos extraído un tema como este, el de nuestro colega Pazuzu. Así se titula el tema. Eso es sumerio, bueno. Bueno, pues ya se nos sobrepasó el tiempo y aprovechando la coyuntura de que hemos cerrado, de que hemos encaramado la recta final dentro del metal extremo, le hemos pedido a Ivanovich que nos diga un clasicote. Nos ha pedido algo de Behemoth, de Behemoth. Y vale, tal vez no sea lo que vamos a poner. Uno de sus discos más antiguos, pero yo creo que si hay un tema de Behemoth que hoy por hoy es un clásico por antonomasia, es aquel que firmaron en el año 2009 en su disco titulado Evangelion. Ya han pasado 11 añitos de ello y han creado un clasicazo dentro de un género oscuro como es el black metal, con un tema como el que vamos a usar para cerrar, Of Fire and the Void. Temazo que ya pusimos en su día y que flipamos de nuevo poniéndolo para cerrar el programa. Lo pone el armero desde su portátil, así que Casimoto, sube la pista que ya haya. Of Fire and the Void. Esto está incluido en el Evangelion de 2009 de los polacos. Behemoth, clasicazo oscuro en senderos del rock. Bueno, chavales, oscura ha sido la recta final. Bueno, aquí tenías que haber visto a Iván poco menos que descoyuntándose el cuello al ritmo de Behemoth. Y es que no era para menos. Hacía mucho que no cerrábamos con un clásico de esta índole. Oscuro, sí. Oscuro. Bueno, noche de rock en Zaragoza, la de hoy. Multitud de eventos. Umbra en la Z, Black Haze con Ace Blue en la Casa del Loco, Obús e Invisible en las esquinas, Básico en la Bóveda, mogollón de más cosas. En la casa, perdón, en la Ley Seca también hay un buen bolo de Rhythm and Blues. Y luego, el armero pinchando en el infierno. Vestido de gala. Coqueto él. Carnavales que son. Y todo gracias a Yggdrasil y sus gentes, Ivanovich en concreto. Bueno, que nosotros nos vamos, no nos enrollamos más. Así que, chavalotes, hasta la semana que viene. Ser malos, muy malos, en la Navidad, el rock and roll.